Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Nuevamente a esta noche de viernes y a este Piedra Libre. Bueno, 15 de junio, día en el cual se cumplieron en realidad cuatro años de la masacre de Curuguatí. Allí hubo 17 personas asesinadas, 11 campesinos, 6 policías. El fiscal Leonardi Guerrero eligió justamente ese día, supongo que podría haberlo hecho en otro momento, pero no, ese día justamente para pedir las penas para cada una de las personas que están siendo juzgadas. Al que más le tiró con años fue a Rubén Villalba, al cual le pidió 30 años de pena privativa más 10 de medidas de seguridad. Bueno, este es el discurrir de este juicio, que lo hemos comentado varias veces, amañado, y una de las personas que ha estado presente y que va acompañando allí, también desde Conamuri, es Concepción Oviedo, con quien ya estamos comunicados. Buenas noches, Concepción. Buenas noches, Daniel. Buenas noches a la audiencia. Y sí, justamente 4 años de la masacre de Curuguatí, aquel hecho que marca la historia del Paraguay, que es la enluta, y bueno, lleva el golpe de Estado que se vivió en aquel 2012, y donde la Fiscalía termina sus alegatos pidiendo condenas muy altas a muchos de los compañeros campesinos y las compañeras campesinas sin pruebas reales. Sin pruebas reales. Este alegato, este juicio, ¿es por los 6 policías muertos o es por las 17 personas asesinadas? Bien. Las causales por las que son condenados, al menos Rubén Villalba, Luis Olmedo, Adalberto y Néstor Castro, Arnaldo Quintana y Néstor Castro son por homicidio doloso tentado, invasión de inmuebles y asociación criminal. Para Rubén pidieron 30 años más 10 años de seguridad, para Luis Olmedo 25 años, para los otros dos, Néstor y Arnaldo, 20. Para todas las mujeres, 8 años. Y para el resto de los compañeros, 5 años de prisión. Entonces, ¿por qué decimos que no hay pruebas? Porque respecto a la tentativa de homicidio, ellos no demostraron que quién realmente quién realmente asesinó, ni siquiera a los 6 policías, a uno de los policías, que es en Lovera. Ajá. ¿Por qué? Porque la fiscalía lo que dijo es que el primer disparo lo dio Rubén y el segundo disparo lo dio Luis. Pero ellos no demostraron con qué armas, ni siquiera demostraron cómo. O sea, es una suposición que realmente insulta a la inteligencia. Ajá. Respecto a invasión de inmuebles, esas tierras son del Estado, fueron donadas por LIXA, Sociedad Anónima, y ellos insisten en que esas tierras son de Blas de Riquelme Campos Moroní. Estas tierras, en otro proceso jurídico, aún sigue en disputa. Eso todavía no se resolvió. No, entonces no se puede hablar de invasión cuando es tierra del Estado y es tierra para la reforma agraria. Pero ¿qué es lo que ellos dicen? Que estas personas, los campesinos y las campesinas, se asociaron criminalmente. Y esto lo prueban con un cuaderno que era el cuaderno de la Comisión Vecinal, que ahora desapareció. Ahora no está, pero como ahí estaban sus nombres y estaba todo el proceso que estaban llevando como comisión vecinal, eso lo toman como asociación criminal. Y hablan de un supuesto ropaje como comisión vecinal. Entonces fueron presentando alegatos que realmente eran lamentables. O sea, asociación criminal por un cuaderno de comisión vecinal, invasión de inmuebles con unas tierras que ni siquiera la justicia determinó todavía, pero que sabemos porque la empresa Lizada Sociedad Anónima habló de y declaró en otras instancias que esas tierras ya las habían donado al Estado. Claro. Y en el 2004 el presidente lo había había decretado que eran tierras para la reforma agraria. Uh-huh. Hablamos de un alegato fiscal sin investigación que habla de que investigó supuestamente la muerte de los 6 policías, pero en realidad durante todo el alegato solamente se refieren a la muerte de Lovera y no de los otros 5. Y los 11 campesinos muertos en ese día no han sido investigadas esas muertes y ni siquiera fueron nombrados. Entonces, estamos hablando de una condena no jurídica, estamos hablando de una condena política. Claro. Es la misma tesis que traía Javier Rachid desde el principio, que hoy es viceministro de Seguridad Interna. No cambió nada. ¿Eso qué fue? Discúlpame, ¿es una suerte de ascenso que le dieron a Rachid a principio de año? Es un ascenso y creemos un regalo por su trabajo de parte de los golpistas, porque él de ser fiscal pasa a ser viceministro de Seguridad Interna, pasa a ser jefe directo de los policías en un momento donde el juicio estaba tomando declaración a los testigos policiales. Entonces eso de alguna forma significaba una presión sobre ellos al momento de poder dar sus declaraciones. Y que más allá del libreto que se preparó en este juicio, que es eminentemente político, muchas contradicciones de los policías que testificaron. Bueno, igual estos fiscales, porque yo estuve viendo un momento de vivo de en el cual transcurría el juicio, son más de uno, ¿no? Son 3 fiscales, es una la principal, que es la fiscal Alcaraz, y está acompañada por 2 coayudantes que están llevando el caso con ella. Igual yo lo que puedo precisar es que la tesis de Khalil Rachid no ha cambiado, claro. Es la misma la que toma esta gente, y las pruebas que tienen contra los campesinos es un kepi rosado, botella de plástico, papel higiénico y herramientas del trabajo del campo, esa machete que es obvio que se necesita para trabajar la tierra, y armas que inclusive por testimonio policial de ese entonces no fueron disparadas, escopetas que no fueron disparadas ese 15 de junio, y un arma que fue robado luego del 15 de junio, pero que el fiscal Rachid, Khalil Rachid, introdujo como prueba. Entonces, este juicio es una mentira, está muy lejos de la verdad. Investigó en solamente la muerte de los 6 policías, pero en el alegato solamente hablan de la muerte del policía Lovera. No se investigó la muerte de los 6 campesinos, de los 11 campesinos. El lunes pasado, con los familiares entregamos a la fiscalía una nota y un pedido de que se haga esta investigación. En teoría, en 22 días, la fiscalía va a dar una respuesta sobre el caso de los 11 campesinos muertos. Ajá. Entonces, jurídicamente, este juicio es una burla. Claro. Es una burla. Cualquier persona que pueda escuchar o ver este caso, y invito a la audiencia a ver un documental llamado Desmontando Curuguaty, que habla de todas las incongruencias y contradicciones de la fiscalía, desde Khalil Rachid hasta Liliana Alcaraz, es lo mismo, no cambió nada. Este caso es una condena política, porque al comenzar la fiscalía en sus alegatos había dicho que solicita que se dé una sanción ejemplificadora para que todos los ciudadanos paraguayos sepan y entiendan cuáles son los brazos de la justicia. Y por si fuera poco todo esto, contarte que el 15 de junio hubo intento de dos tierras campesinas ya ganadas, que son del Estado, intentos de desalojo. Entonces, en esas condiciones estamos. Entonces, el caso Curuguaté, con esta condena, lo que hace es criminalizar la lucha por la tierra y mostrar y dar un claro mensaje a todo aquel que se organice en esta lucha. Va a ser condenado, va a ser perseguido, al igual que los campesinos y las campesinas del Curuguaté. Bien. Sí, queda claro. Además, por ahí uno se equivoca desde acá, pero tenemos la sensación por momentos de que estamos hablando nuevamente de rehenes, lo mismo que nos ha pasado con los 6 campesinos en su momento que estuvieron aquí pidiendo asilo político, ¿verdad? Y que después fueron extraditados a Paraguay. Es decir, una suerte de rehenes también. Y se puede decir realmente que es lo mismo, porque estamos hablando de presos y presas políticos, que realmente aquí en Paraguay quienes mandan son los empresarios sojeros, los ganaderos, que necesitan tener la mayor cantidad de tierra. Sí. Y que la masacre de Curuguaté fue la que dio espacio al golpe de Estado para que el primer gobierno que comenzaba un proceso democrático no avance. Entonces, una doble función: por un lado, sacar de raíz el proceso democrático que comenzaba Paraguay, es decir, desde el 15 de junio de 2012 se secuestra la democracia nuevamente en Paraguay. Claro. Tenemos demasiadas cuestiones que tienen que ver con que nos recuerdan la dictadura de Stroessner. Y que Paraguay va en un retroceso cada vez más más rápido, que va hacia la dictadura, al igual que muchos otros procesos en Latinoamérica que realmente preocupa, ¿verdad? Y Paraguay por la cuestión de que geopolíticamente está en el centro de América del Sur. Así y es. Por otra parte, el tema de la lucha por la tierra, que realmente los sojeros se están expandiendo, la soja transgénica necesita cada vez más tierra, entonces va a seguir expulsando. De hecho, hay todo un plan de que ahora nosotros en Paraguay todavía tenemos un 30% de población campesina, pero en el 2020 hay un plan de que llegue a 15%, es decir, la descampesinización en Paraguay se dan por esta vía, o sea, por la vía violenta del desalojo, de la cárcel, de la criminalización, para quienes luchan por lo que corresponde realmente, que son tierras para la reforma agraria. Claro, claro, se entiende. Bueno, Concepción, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes, y pedirles que estén atentos, que el 23 de este mes comienzan los alegatos de la defensa. Aunque este país de la injusticia y este juicio, que realmente es una bula y una condena política, queremos que se acompañe y que se denuncie, porque nosotros y nosotras no vamos a quedarnos acá en Paraguay. Sabemos que vamos a ir a instancias internacionales hasta que se esclarezca realmente y se haga justicia en el caso de la masacre de Marina Cuecuruguatí, porque al hacerse justicia en este caso, se hace justicia para todos quienes luchan por la tierra, no solamente en Paraguay, sino en Latinoamérica y en el mundo. Muchas gracias, la seguimos. Dale, muchas gracias, y bueno, acompáñennos en este caso, y Bueno, se cortó la comunicación. Estábamos hablando con Concepción Oviedo, integrante de CONAMURI, esta organización de mujeres campesinas de Paraguay. Pero quedó claro, me parece que ya estábamos en la despedida. Vamos a seguir acompañando, como lo hemos hecho, por supuesto.